soledad en mi cama, acariciando al karma, por un atajo y la falta de un psicofármaco, al borde de montañas de carbón. Si el mar está seco, ¿para qué me sirve el barco? Se fueron dejándome cansado de promesas, de ver la verdad, solo creo en las mentiras. Para mi sorpresa, la pena me corteja y el último párrafo no tiene moraleja. Ya, la copa rota con mi sangre, no es de cobarde, soy consciente que ya es tarde de dar mi fe y la felicidad, un rumor que robó paciencia, echo de menos el dolor. Yo perdí la brújula y el norte, harto, el único de pocos en la jungla de asfalto. Alza la bandera blanca, iguales en el reverso de la tapa, de carne y hueso. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien, yo. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien. Fue, fuere lo que fuere, ya pasó. De malos pasos la victoria, si lo falso del horóscopo. No me confundo ni me engaña la ilusión. Demasiada gentileza es síntoma de traición. Tiran la piedra con la mano que brindaron, pero brindo con el gesto que les di la bienvenida. Por mi parte, pasó la página a pesar del peso que me deja la pregunta de quién merece el perdón. Ahora se ve más claro el paisaje y lo disfrace. Punto y aparte, hoy me aparto del enjambre para que las paredes otra vez pinten barrera y despertarme de un sueño que no es más que realidad, de la que emana el gusto agridulce de las lágrimas. Es una lástima que lastima al lado frágil del alma. Me desespera la condena del ameno, pero al menos yo sonrío mientras las llamas te queman. ¿Y qué fue lo que hice mal? Ya, yo, yo, yo, yo. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien, yo. ¿Y qué fue lo que hice mal? Si lo que hice mal fue pa' hacerte bien. Bueno, abrimos el espacio Hip Hop y le damos la bienvenida a la señorita Abeja. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué frío, qué feo. Bueno, pero es un frío acogedor de alguna manera. No. ¿Vos sos de la que sos antifrío totalmente? Sí, yo soy feliz cuando me corre la gotita de sudor. Bien. A partir de ahí, para la temperatura más arriba, ahí soy una persona. Bien, ahí me copa eso también. El frío no estoy ahí. Pero bueno, a veces los ambientes que se generan en el frío es tan bueno. Hay no. Bueno, está bien. Está cerrada. Tenés que abrirte, Abeja. Bueno, no. Abeja, cuéntame, ¿qué tenés para hoy? Hoy tenemos a Damol. Damol, sí. Que lo dije como tres veces más. Ya. Sí, pero ya dijimos que se podía. Qué alto que está este micrófono. Estoy pasando re mal. ¿Para qué te oí este? No, está bien. Aquí contemplamos a todas las diversidades. Ah, sí, pero si fuese vegana, te quejabas. Sí, ahí se complica un poco. Bueno, Abeja, cuéntanos. Yo la primera vez que lo escuché fue hace un montón de tiempo, que estaba YouTube me lo trajo y yo dije, ¡ah! Y ahí empecé. Y es más, en un toque 235 en BJ, no. ¿Cuál es el que está en Daniel Muñoz? En el blues, yo te pedí una foto. Ah, ¿eras vos? Sí. Qué viaje. Era yo. La Abeja es la 10 de hacer esos papeles. Yo soy, sí. Yo no tengo vergüenza. No tengo, cualquiera que me conoce sabe que yo no tengo vergüenza. Aparte me hace pirapo, ni me imaginé que era vos. Era yo, sí. Y en algún momento se me iba a dar. Bien. Bueno, sí. Pero ya habló, le da la bienvenida. Bueno, bienvenido, bueno, Damol. Gracias por invitarme. El programa de él. A mi espacio en su programa. Bueno, muchas gracias. Ay, siempre me hace lo mío. ¿Querés? Por favor. Bueno, no, porque yo, o sea, ¿está en tu contrato? Ah, pero todavía no cobré. ¿Vos cobraste? ¿Leo cobra? Leo cobra, claro. Le mandamos un saludo a Leo que no está en los controles en el día de hoy. ¿Es porque soy mujer? No. No entremos en ese paño, por favor. Bueno, yo sé que vos empezaste, o sea, lo primero que encontré, porque ya descubrí por qué fue lo primero que encontré, es a partir de 2014. Uh-huh. Pero contanos cómo empezaste vos. ¿Del inicio? Sí. Yo empecé a escribir cuando tenía unos 12 años más o menos. Empecé escribiendo tipo cuentos así, o sea, nada de rimas. O sea, era todo desahogo, el día a día, lo que sea, pero nada de rimas, era todo cuentos, todo versos seguidos. Hasta que después empecé a escuchar un poco de rap, tipo 50 Cent, Eminem, todo lo que más fácil te llegaba en esa época, digamos, al menos para mí. Hasta que un día mi primo, me acuerdo, me mostró un tema de Fuerte Apache, un grupo de rap argentino. Fue la primera vez que escuché rap en español. Ahí más que, digamos, me polenté a escribir. Después decidí buscar por mis medios más rap en español, ¿viste? Y me acuerdo que por el Ares, no sé si te acordás del programita ese, puse ahí rap en español y me bajé un tema de Tres Coronas, un grupo de Colombia, y ahí ya empecé a bajar todo. Tres Coronas, hasta hoy en día me encanta ese grupo. Ahí empecé más a escribir, buscar la rima, que me costó muchísimo, porque no tenía nada de guía, ¿viste? O sea, solo los temas que escuchaba, y más o menos que fueron mis maestros esos primeros temas. Hasta que saqué mi primer tema, que lo grabé en mi casa con los auriculares esos de Vinchita, con un microfonito de esos bien baratitos. ¿Los de PC? Los de PC, sí. Y me hice mi propia pista, ahí como pude, no era la mejor obviamente, era muy básica, con una letrita ahí que me había escrito y tal, me bajé un programita y tal, lo grabé, fue la primera vez que me escuché arriba de un instrumental. No me gustó, pero a la vez sí, viste, como que llegó el momento de... Te diste cuenta que acá hay cosas para pulir, claro, pero puede andar. Exactamente. Después seguí escribiendo, dejé de grabar, hasta que me junté con un pibe ahí que me habló por YouTube, que era de... En ese tiempo todavía no existía. Tenían un grupo que se llamaba Cultura de Barrio, que también tenía una radio, me acuerdo. ¿En Villa Española? Sí. ¿Se llamaba Lucas, por casualidad? No. ¿No? El que me habló se llamaba Brian. Brian. Vale destacar que esa gente anda acá a la vuelta. Sale los martes a las 20 horas. Sí, rituales paganos. Son la gente que gira ahí alrededor de Cultura del Barrio de Villa España. Sí. Ahora claro. Bueno, ahí después que me junté con ellos, tenía todos los temas que había escrito, ¿viste? Uno de ellos, Fernando, que me hizo de beatmaker. Fue mi primer beatmaker, la primera persona que hizo un instrumental para mí, a medida. Grabé mi primer tema ahí, les gustó, hicimos amistad. Después más con el pasar del tiempo formamos Charrúas Crew. Ahí después grabé mi primer disco, que fue Entre Cuatro Paredes. Lo borró de YouTube. No. Sépanlo, estoy herida. La abeja incinerando, gente. ¿Cuándo? Estoy herida. Él no me conoce, pero. Vale aclarar que tenés solamente 24 años, ¿no? Sí. Toda esta historia que estás contando, ¿a partir de qué edad más o menos se empieza a dar todo eso? A escribir a los 12 y empecé a... Pero eso, esta historia que vos tenías la vincha, que empezabas a un poco improvisar y empezar a armar tus propias canciones. Hace 10 años. 10 años. Sí. 14. ¿Estás haciendo vos los 14? Yo los 14 me comía los mocos. Creo que todavía me los como. Sí. Cucharada. Vamos a no mentir. Y así como, ¿cuándo fue la primera vez que vos lo presentaste como a tus amigos? Claro, mire lo que hago. ¿Qué más que está? No, nunca mostré lo mío. Hasta el día de hoy me cuesta, o sea... A los amigos que, digamos, no están en esto, o sea, que como que ya veo que no son muy entendidos... Ni siquiera les digo que rapeo ni nada. A veces se enteran de costado y dicen, oh, este sos vos, tipo, sí, soy yo, y estaba que mal o que sea. Pero no, de primeras nunca muestro nada. Sí. A gente que está en el rap, sí, mirá, saqué un tema, lo que sea. Pero si está afuera, me limito. Capaz que está mal, pero lo hago. Yo dibujo y tengo todo en un ropero. Claro. Cosas que pasan. Y nos estabas contando cómo fue el hacer tu primer disco. Sí. En realidad está, el primer disco es ese que borró de YouTube. Está igual. O sea, lo borré del canal mío. Pero está este. Ajá. Lo desligaste. Lo desligaste de tu persona. Claro, claro. Señoras, está bien. Señores. ¿Cómo lleva? ¿Cuál es el nombre de ese disco? Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. Lo vamos a buscar. Y te vamos a escrachar. Vamos a buscar, vale, te vamos a escrachar en las redes. Me lo merezco. Sí, lo vamos a hacer. Y el así como el. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí. Dale. Ojo, caso que, talentos. Que quito, ay, qué lindo que sería. El Requeche, yo está, o sea, fue para mí, es como el primer disco, 1000 canciones, formato disco. Sí, lo de Requeche, primero surgió porque terminé de grabar Entre Cuatro Paredes y dije, bueno, acá tengo que hacer algo, porque me gustaba lo que estaba haciendo, pero quería superarme, ¿viste? Y un día estaba grabando un tema común y resulta que ese día estaba mal de la garganta, pero mal. Y empecé a grabar el tema y me salió la voz ronca, esa, digamos, característica que sí. Yo uso, ¿viste? Lo escuché así, va, ¿cómo estaría hacer este estilo, viste? Después lo probé en otro tema y ya no estaba mal de la garganta, ¿viste? Y no me salía. Y medio que tuve que buscar técnicas para romperme la voz. Quedo hecho pedazo cada vez que grabo un tema, pero... Pero es como el growl es en el metal, es un estilo y sí, o sí, sea, sí. tenés que educar muchísimo voz. La voz para poder hacer eso, claro. Y claro, no quedar mudo. Igual sí. Te lo hace paté, ¿no? Igual te hace paté la sí, hace sí, paté. Tá, pero menos. Y está, después de eso, digo, está, voy a aprovechar esto que al buscarme ese estilo, digamos, me dieron más ganas de hacer cosas, viste, bueno, vamos a explotar esto, ¿no? Ahí fue que empecé con Requeche, el segundo disco. Que Requeche son temas sueltos que yo tenía, viste, que no se conectaban para nada entre sí. Los escribí muchos hace mucho, algunos más actuales. Y ta, les hice la instrumental a todos. Y los grabé también ahí en el estudio de Charrugas Crew, Sauna Record, me llama, hasta hoy en día. Y está. Bien. Así que Requeche es tu segundo trabajo y es hasta el momento lo que tenés. No. Hay otro más. ¿Hay otro más? No leyó lo que yo le mandé, ¿vieron? ¿Vieron? Porque esto es fácil. Acá nadie hizo los deberes, solo yo hice los deberes. Es horrible lo que me están haciendo. ¿Y cómo fue el proceso, el cambio en realidad? Porque Requeche es una cosa y de repente sale sí. El tercero, que para mí era el segundo y ahora nos enteramos que es el tercero, porque es un escondedor. ¿Cómo fue el cambio? Porque Requeche y el Fernwe, sí, no sé si lo estoy diciendo bien. Fernwe. Sí. Son nada sí, que ver. Nada que ver, sí, es otro, damos. En ese disco quise hacer una versión más light. Ya no usé la voz rota. Y darle un estilo más de los 90, ¿viste? Instrumentales gastadas, así, que no suenen tan pesadas. Es más, el disco lo hice como para que vos pongas el primer tema y escuchártelo todo de corrido, porque están todos los temas enganchados, ¿viste? Y tal, las instrumentales esas no las hice yo. Las conseguí por internet. De un productor, no me quiero equivocar, creo que era alemán también, sí, era alemán, no me acuerdo el nombre, está ahí en la portada. Y lo que hice, todas esas pistas eran demos, ¿viste? Decían, sonaban un poquito y ya se cortaban o variaban demasiado, ¿viste? Y estaba imposible usarlas. Y las agarré, las modifiqué completamente, ¿viste? Como para darle forma. Y también ahí las enganché todas, ¿viste? Por eso es que el disco suena como un tema solo. Bueno, en realidad no las hiciste vos, pero un poco... No las hice, pero las modifiqué, o sea, simplemente eso. Me metiste un poquito de mano ahí. Claro, claro. Tranqui. O sea, no puedo decir que son mías, ¿viste? Pero sí, le metí mano para que sonaran como yo quería. ¿Y cuál es tu estilo preferido? Así vos decís, yo me reconozco más cuando escucho esto o cuando escucho lo último. Que tampoco es lo último, porque siguió haciendo cosas. El de Requeche, sí. Es que es el estilo más liberal que tengo, ¿no? Es como que se presta para decir más cosas o a lo mejor las cosas que quiero decir, ¿no? Claro. Y es como, es, o sea, si a mí me decís Damol, yo voy a eso. Sí, sí, sí. No sí. voy a esto otro. Esto otro es como, ¿quién era? Creo que el H decía cuando sacaron Copa del Rey, que tipo todo el mundo le cayó, ¿qué es esto que estás haciendo? Sí, sí, entra, sí. por favor. Cosa. Y el tipo decía, tipo, yo hago lo que yo quiero hacer. Claro. O sea, yo entiendo que a vos te guste una cosa o te guste otra. Sí, sí. Yo cuando salió el Fernbe fue tipo, oh. Claro, yo estaba re expectante. Tipo, claro, sí. Re esperando el Requeche 2. Es que es más, este, claro, también está pendiente un Requeche volumen 2. Claro. Que... Ta, capaz que era lo que la gente se esperaba y salió eso, pero está todavía. No, yo igual lo escucho, pero es como para otro momento. Sí, sí, obviamente. Mi personalidad no va con este último. Sí, sí, va sí. más bien con el primero. Mi vida en general. Pero está, es como para otro, es para es para otro, otro ambiente, momento. Sí, para otro es momento. Como para sentarse, tranqui, coso. Claro, sí, sí. Final del día, te diría. Ahí va, sí. Así. Escucharlo en el bondi mirando por la ventana. Exacto, con la frente pegada al vidrio. Claro, haciéndote como que estás en una película, tipo yéndome de mi pueblo. Mientras está lloviendo ahí. Así. Sí. Y. Ay, ya me perdí. Y después paraste. O sea, paraste, sacaste sí. rondas nocturnas con el JT, sí. sacaste como algunos. Que sí, tenés con Remedy, suelto, sí. con no sé qué, alguno tuyo, pero... No me centralicé más en un disco. No. Este, sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Pasa que lo estoy medio ahí en anonimato, pero... Este, sí, lo que pienso sacar es un disco más que se presta a lo audiovisual, ¿viste? Volver con el estilo de Requeche, este, dejar ya el estilo light ese. Me gusta, no te voy a decir que no, pero este, quiero más de... Del estilo Requeche, ¿viste? Más de, claro, más de lo que, que todos queremos. Más de lo que todos. Todos quiere decir yo. Todos eso, ¿no? Todos soy yo. Sí, todos soy yo. ¿Y cómo, como músico a vos, cuál de todas las que hiciste tus canciones te representa más? En realidad todas, ¿no? Porque todos tienen algo especial. Pero las que más. Karma, diría yo, del disco de Requeche. Que esta fue una etapa de mi vida, este, tenía muchos miedos, fobias, no podía salir de mi casa, cosas. Este, en el videoclip se muestra, aparte que yo estoy en mi casa, pues simplemente no podía salir de casa. Este, y está, digamos que ese es uno de los que más me identifica. Después hay otro más en ese disco, que es el bonus track, que se llama Una noche más, sí. que creo que puse la fecha, lo escribí en 2012, creo. Este... Que ese también fue una noche más, porque realmente no podía dormir, porque estaba con el tema de pastillas y eso, ¿viste? Por depresión. Y tal, lo empecé a escribir a eso de las 10 de la noche. Este, y amanecí escribiendo ese tema. Por eso es que es lo wow. que tiene especial, ¿viste? Una noche larga. O sea, claro. Este, y tal, este, es lo especial que tiene. Por eso fue que lo puse en el disco, ¿viste? No quería que se perdiera eso. Y así, o sea, en realidad el proceso creativo como de escribir una canción es tipo, bueno, me baja, me siento y lo hago y se acabó. Sí, sí. O sea, no es tipo, me siento los martes, no. trato. Sale solo, ¿no? Yo siempre que tengo tiempo libre, este, trato de escribir, ¿viste? Por lo menos, capaz que no escribís un tema, ¿viste? Pero escribís unos versos que después te sirven para otro, que capaz que hasta tenés incompleto, se los encajás ahí y queda bien. Y todo así. ¿Y qué cosas son las que te motivan a escribir? ¿Por dónde van tus letras? ¿Qué es lo que buscan por ahí? La bronca mucho, tipo, si estoy re quemado con algo, tipo, lo primero que hago es ir a escribir. Si estoy bajoneado también, tipo. También. En sí todas las emociones, ¿no? Si estoy contento también me dan ganas de escribir. Y capaz que estoy contento y te escribo algo. Más agresivo, capaz estoy triste y te escribo algo más alegre, ¿no? Uh-huh. O sea, la inspiración va a dar las emociones para claro. mí. No necesariamente la letra acompaña a la emoción. Exactamente. Simplemente es como que la emoción de alguna claro. manera te da el aire como para decir, bueno, voy por acá. Exactamente, como un motor, ¿viste? Ahí va. Para, y que... porque me olvidé qué canciones habíamos puesto. Mira, tenemos tres temas para elegir. Sí. No, era el... Lea. Lea, no, Leo. Leo no me gusta. No venga más drogado. Leo no me gusta. Yo no me drogo hace años. Escuchamos Oro del disco Ferve. Vamos arriba. Gracias. Claro que duele, hermano. Negocio, perro, te falta el cuadro y a mí está el cuerdo. El daño me lo guardo, el secreto. Sabes de lo que hablo, negro, es sencillo. Si lo querés, salí a buscarlo. Ya lo dejo de lado, está girando el globo. Todo depende de no depender de otro. You know, nuevo episodio, nuevos duelos. Si los dos ganamos, hacemos trato. Mejor callado, déjalo, no hay mucho misterio. Te lo dije de un principio, quédate con el bronce. Yo quiero el oro, cómo no. Está todo en los planos, decíselo. Hagamos como que nada pasó. Queda claro, que siga según lo acordado. Lo barato sale caro y se está notando. Remando, pero no salimos de esto. Si hay un ángel que baje pronto. El barrio está cambiado como nosotros. Qué loco, no es tan malo. Estoy en el mejor momento de mi peor momento. What? Let it go, primo. Con una money rain estaría todo resuelto. Sueño despierto, muero lento. Me dieron esto, lo llaman destino. 21 y nada resuelto. No hay pagos en blanco en lo clandestino. Pasa mi hermano armando eso. ¿Quién da más? 1 million vendido. Volvemos. Seguimos en el espacio Hip Hop con Victoria Charlo, la abeja. Le mandamos un saludo a la mamá. Mi mamá. Vos que le ibas a preguntar una cosa en la tanda, ¿le podés preguntar ahora? ¿Qué era? Pues se me fue. ¿Estamos? No, perdón. Claro, sí. ¿Cuándo, en qué momento estas canciones se suben a un escenario y toman la interpretación de tu personaje, ¿no? En sí, el sí. momento de mostrar. Las de Requeche, me acuerdo. El mejor toque que tuve fue en los premios que organiza el Chile, ¿viste? El Hip Hop. Tocamos Cachivache. Eso estuvo buenísimo. Tipo. Creo que hay un video. Después, los típicos toques, ¿viste? En el centro, ahí. Mundo Afro, todo. Después, lo de Fembe. Completo creo que nunca lo toqué y tiré temas sueltos, así no soy la verdad mucho de tocar en vivo, por flojera y porque a veces no tengo mucho tiempo, viste, bueno, por trabajo y todo eso. Bien, ahora cómo recepciona el público, ¿no? Que es más asiduo a este tipo de música cuando vos estás tocando, ¿cómo sentiste que hubo ese intercambio de energía, ¿no? De vos ahí arriba del escenario y los demás escuchando, ¿no? Claro. En premio como Hijo, que ahí son todos entendidos, claro, todos es un público completamente educado. Con Requeche, cuando lo saqué, es como medio especial los temas de eso, como que la gente nos espera. Algo tan... Yo en vivo trato de ser lo más agresivo posible, ¿viste? Y si quiero le grito la cara a uno, ¿viste? Todo cosas así. Y esas cosas está buena. El otro se copa. La gente queda ahí como... What the fuck y todo eso. Y tal, siempre noté buena energía. Con el otro disco, Fernbe, ya es otra, ¿viste? O sea, no van a estar ahí todos locos, ¿viste? Es como algo más para prestarle oído. Claro. ¿Entendés? Pero siempre fue... Siempre me gustó la respuesta de la gente. Nunca pasé malos momentos, digamos, en vivo. Bien. Estoy indignada. ¿Por qué estás indignada? Porque yo nunca lo vi en vivo. Y bueno, pero no va a faltar oportunidad, ¿no? No, no. No sé. Porque ya me escondió un disco, no sé si me van a contar después cuando toque en vivo. Estoy indignada, mi corazón ha sido roto. ¿Vos pensás, porque esta pregunta salió también en la entrevista pasada, que el hip hop está en su mejor momento? Sí, totalmente. ¿En Uruguay? Sí. Hay muchísimos nuevos raperos, abundantes, material excelente, tanto... en letra, beat, videoclip, o sea, yo me acuerdo de cuando empecé, esas cosas no las veías, ¿entendés? Si las veías, eran muy poquitas, o sea, ahora hay abundantes. Pero también hay un tema de que son más visibles, o es un tema de que hay más gente que por ahí se está volcando a meter acá. Yo creo que un poco de las dos. Más raperos obviamente hay, o sea, y más público también, más gente que se acercó, y más o menos la gente de acá lo supo hacer más viral, ¿viste? Como decimos, hay rapper en Uruguay, ¿viste? Claro. Y también los propios artistas supieron sacar el jugo del momento. Claro, porque sí, nadie sí. se quedó quieto, todo el mundo empezó como claro. a moverse. Y vos, o sea, salvo vos, porque los raperos todos dicen yo soy el mejor. ¿Cuál es el mejor exponente uruguayo al día de hoy? ¡Ay, qué brete, chicos! Abrió la polémica. Es la mole. Pero todos tienen un preferido. ¿Cuál es el mejor para mí? Claro, para vos. Vos si te sentás a escuchar, claro, sí. Si te sentás a escuchar, capaz te pones Eminem. Capaz que no es un uruguayo. Pero si tenés que escuchar un uruguayo. Bueno, a mí me encanta Mac Team, por ejemplo. ¡Qué cago! No. Chicos, este botija es un alcahuete. Aguanta andar claro. Claro, son sus compañeros de trabajo. No, pero, o sea, si me cuelgo a escuchar a alguien, sería cualquiera de ellos. Estamos hablando de lo que más me gusta, ¿no? Claro. O sea, en realidad, toda la gente de Underclan me encanta lo que hace, ¿no? Pero, digamos que me cuelgo en serio, son ellos. Aparte, tengo mucha amistad, no te voy a decir claro, que no. Capaz que es un poco eso, pero. No, sí, yo escucho a FC en loop todo el tiempo, sí, porque sí. es uno de mis mejores amigos, le doy reproducciones también, claro. Además de que me gusta, ¿no? Tampoco soy... Sí. Le doy para adelante. En realidad, como los mejores, te diría los de Underclan, o sea, me encanta todo lo que hacen todos de ahí, o sea, todos tienen su estilo, todos saben hacer las cosas, todos saben trabajar, o sea, profesionalmente, todo me gusta lo que hacen ahí. Lo mejor para mí es eso. Bueno, y los encuentran en el canal de Underclan en YouTube. Y yeah. están en Spotify. ¿Vos no estás en Spotify? Yo busqué. No, yo no estoy en Spotify. Maldición. Tampoco está mi disco ahí. Ya lo sé. Estoy devastada. O sea, lo traje para que me haga sufrir. Es peor que mi exnovio, este botija. Lo traje para que me haga sufrir. Estoy devastada. Qué horror. Así que, bueno, y contanos, ¿qué estamos cocinando? Un disquito. O sea, estoy... Es un dilema, porque en realidad lo quiero sacar todo con videoclip, ¿viste? Deben ser unos 5 o 6 temas, más o menos. Que las instrumentales me las está haciendo Santi BM y DJ Lassie. Un saludo para ellos. Si es de Underclan. Lassie, sí. De Underclan. Es una mezcla de todo hardcore y hardcore medio tristón, o sea, siempre mantener esa línea. No es un disco como para hacer de repente un Requeche volumen 2, porque se va o sea, pensé hacerlo, pero no es la esencia de Requeche, o sea, la esencia de Requeche claro, son temas sueltos, claro, que tengo por ahí. Hay cosas que me están sobrando de este disco, ¿viste? Eso podría ser un Requeche para el futuro. Pero está, esto no, lo que no te puedo decir si va a ser exactamente un disco o van a ser temas sueltos, ¿entendés? Pero está, eso está por verse. Capaz que saco todos los temas del videoclip y después saco el disco. ¿Y quién te ayuda con las audiovisuales? Porque ahí hay un laburo, ¿no? Un laburo interesante. ¿No? Underclan es un holding, chiquilín. Tienen todo. Sí. Todavía no empecé los videos. Pienso terminar todos los temas, ¿viste? Dejarlos todos prolijitos y ahí arrancar con video. Y supongo que voy a recurrir a SH13, que fue el que hizo el video de Cachivache. Uh-huh. Y de repente a Saez también de Underclan. Todo, cualquiera de los dos son unos grosos, ¿viste? Así que creo que va por ese lado. Bien. ¿Cerramos? Sí. ¿Qué es bueno que estuvo el toque Ajax y Proque, ¿eh? Estuvo buenísimo, sí. Yo los vi pasar y casi les digo, chicos, sienten. No me saludaste. Yo estaba ahí, casi les digo, no, vengan conmigo, no se vayan para el fondo. Después dije, no seas alcahueta, Victoria. Que hagan la cola como la hiciste vos. Y me dio vergüenza. Qué lástima. Sí, sí. Sí, sí, bueno, así que nada, esperaremos el disco, que no sabemos si va a ser disco o no. O van a ser canciones sueltas. O van a ser canciones sueltas con audiovisuales. Piensen en mí, por favor. Yo soy vieja, me queda poca vida. Llegamos al 2019 completado con un trabajito. Sale este año. Bueno, mira, y me arriesgo a ver, decirte. Opa. Unos 3 meses, capaz. 3 meses. Me sirve. Wow, 3 meses me sirve. Cortito acá. Sí, te lo hacemos así. ¿Te parió? Olvídate. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por tomarse invitarme. El tiempo a los dos por hacernos este favor. Y nos vamos escuchando Necio, que es lo último que salió hace cuánto. Nada. Hace un par de semanas, creo. Par de semanas. Sí, sí. Nada. Calentito. Calentito. Salidito del horno. Bueno, Damol, muchas gracias por arrimar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos escuchando Necio y volvemos enseguida con Excelentes Nadadores y Maxi Angelini, que ya andan ahí a la vuelta. Vamos arriba. Hey, yo, what up, nigga. Hey. Tu cara de bobo no cambia con nada. Te van a matar por chivato. Segundo el money, primero la fam. Sos el menor de todos mis problemas. Seguí tu papel y chupala. ¿Cómo va a cambiar con lo bien que te queda? Si naciste pa' eso, viach. Ey, lo que decís es un cuento. Tu vida es mentira, igual que tus panas. Vos y tu banda pónganse una manta y hagan el mejor squad de fantasma. Busco algo que me baje a la tierra, que ya me cansé de volar. Ya, ya, cuando vuelvo, boba. Ey, pregunta a la verdadera escuela. Salí del lujo a meterte en el lujo. Cachorro, pasá por el barrio. Sos boleta junto con tu iPhone y el carro quemado de tu viejo. Boro, te enseñó a cocinar. Guacho, don't stop. Viviendo esta vida como si tuvieras la espalda pegada a una bomba lapa. Ey, ey. Tu novia estaba más que suelta en ese antro. Tiene más kilómetros que tu carrera. Sé que le puedo llamar carrera. Tu música no música, lo tuyo solo es vergüenza ajena. No sé si sigo haciendo esto por amor. Lo seguro es que odio tengo de sobra. Tirando la moneda, repartiendo la sopa. Tómatelo, tranca, dijeron no de bola, pero si son igualitos a la popo. Están pirando de coco. Todo a su tiempo queda en su lugar. Por más que quieras cambiar la vida es una globro. Muy linda la fotico, buen filtro le encajaste a tu verso. Bien ahí, te felicito. Supiste cómo hacerlo apto para todo el público. Yo, 2019, perro, Underclan. Ayo, wara, ayo, wara, wara, wara. Universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.